Buenos días, oyentes del informativo Farco. Sigue el conflicto por los basurales a cielo abierto. La empresa Sur incumple el contrato que tiene con el municipio de La Plata, dejando así muchos barrios con acumulación de residuos que generan focos infecciosos para los y las vecinas que habitan fuera del casco urbano. Como todos los años se votó el presupuesto para la recolección de residuos, según lo proyectado para este año, se duplica el salario que se le va a pagar a la empresa por la prestación de su servicio. Con el paso del tiempo, acorde a las decisiones políticas, ESUR redujo su servicio en distintos barrios, haciendo intransitable el lugar. Cintia Mancilla, concejala de La Plata, le comunicaba a Raíces Rock la difícil situación de los distintos barrios. Hoy me estaba llamando un vecino de Sicardi esta mañana porque todavía no fueron a retirar los residuos que quedaron dentro del predio. Y que bueno, como vos decías, eso genera no solamente la propagación de roedores, de Sí. ratas, de animales y demás, sino las enfermedades que pueden ser muy peligrosas. La acumulación de residuos contamina el ambiente, pero también genera infecciones por la aparición de roedores y otros animales. Ante la ausencia del gobierno municipal, lo que hacen los vecinos es poder organizarse y así limpiar el barrio, levantando toda la basura al punto de acceso más cómodo para la empresa. Carlos Dos Santos, vecino de Romero, comentaba la necesidad de buscar una solución a esta problemática que aqueja y preocupa a todos los vecinos. Estamos con el tema de la basura también. Basura pasa por los barrios. Hay barrios que pasa una vez por semana, dos veces por semana. Es una locura, un raterío, un foco infeccioso terrible. Había mejorado muchísimo en la campaña. Se terminó la campaña, se terminó la recolección de basura. Para el informativo Farco, reportó Sai Jiménez, FM Raíces Rock.